Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Estamos en el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo en la provincia hermosa de San Salvador de Jujuy, que nos tiene una lluvia. En la provincia pasada por agua de San Salvador de Jujuy. Mucha agua en Jujuy desde el día de ayer. La verdad que ayer nos juntamos también aquí en la radio y llegamos todo empapado, y hoy prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, con el agravante que quiero denunciar que ustedes me dejaron solo y se me secó la ropa encima porque me tuve que quedar hasta la tarde por un taller. Se me quemó la ropa, se me quemó la cabeza. Y bueno, y el agua llegaba para poder cruzar aquí la calle hasta las rodillas. Así es, encima tenemos el problema, digamos, por lo menos aquí en Alto Comedero y en varios barrios de San Salvador y de Jujuy, digamos, casi no asfaltadas, entonces claro. Se convierte en un río imposible, falta de cordones cuneta, entonces la verdad que es todo un tema aquí en Jujuy. Cuando llueve mucho, y bueno, también, ¿no?, el problema de la gente que vive al lado de los ríos, de los arroyos, que se crece y desemboca todo el agua ahí, ¿no? Así que hay muchos inundados, hay mucha lluvia. Problemas también que sabemos se han repetido en Córdoba. En Córdoba me mandaban algunos amigos fotografías de autopistas convertidas en hidrovías, digamos. Fue cómico eso, ¿no? Y luego también el basural que pretenden hacer en Parabachasca, también se inundó todo, lo cual demuestra, digamos, cómo la escorrentada del agua haría que ese basural impactara ambientalmente en toda la zona, ¿no? Sí, esto tiene que ver con falta de planificación, sí. Falta de inversión, digamos, en los barrios, falta de avenidas, faltas de cordones cunetas, bueno, así que hay que seguir insistiendo y reclamando aquí. Vamos a ver si nos organizamos con los vecinos de acá del barrio, del populoso barrio Alto Comedero, para ver si nos movemos, ¿no? Porque no es todo un tema, porque aparte los chicos tienen que ir a la escuela, llegan todos mojados, llegan llenos de barro y no se puede, la verdad. Incluso una estigmatización social que hay, que al principio, me acuerdo, me lo comentaron, hará unos 10 años, ¿no?, cuando yo comencé a venir al barrio, y las doñas me decían, la gente en el centro te mira los pies. Claro. Si vos tenés los pies con barro, sos de Alto Comedero y te tratan de otra forma. Mira, así vos. Es, sí. Es verdad, vos sabés que esas cosas pasan, digamos, ¿no? Como que hay una estigmatización, sí, también, sí, a pertenecer. Porque bueno, también los medios de comunicación, digamos, en Alto Comedero está la delincuencia, claro, los patas sucias, claro. Los negros, los pobres, todo, ¿no? Entonces como claro. Que... Y nosotros en la radio también, digamos, nuestra política es poder cambiar esa imagen que se tiene de Alto Comedero. Vamos, estamos hablando de... Pero porque digo, cambiar esa imagen, porque aquí, digamos, en el barrio donde se encuentra la radio, en Jujuy, es un barrio donde hay montones de artistas, hay montones de gente que hace teatro, hay montones de cosas, digamos, que hay que resaltar y fomentar del barrio también, ¿no? Totalmente. Bueno, pero vamos saludando a los compañeros y compañeras que hoy estamos en un contexto de total y absoluta precariedad. Así es. Javi está vendiendo un botín. Así está. Johnny está en un litigio. Mono está en una asamblea. Así que hemos tenido que contar, digamos, del staff original. Estamos vos, Panchito, yo. Y tenemos, paremos de contar. Y paremos de contar. Y contamos con el. Y agradecemos la colaboración de Pachi. Lorena. De Lorena. Que nos están dando unas manos ahí en las redes sociales, Luis, en las comunicaciones. De Luis también. De Luis también, en la comunicación con los contactos. Así que bien. Pero siempre con mucha alegría por aquí, ¿verdad? Totalmente. Además, alegría porque bueno, es el segundo Enredando. Y si bien está saliendo o tuvimos todos estos percances, está saliendo. Está saliendo y está saliendo bien. Seguimos con las remodelaciones aquí en la radio. Veo muchas bolsas por ahí, ya vamos a muchas bolsas a seguir. Llenas de triangulitos de colchones. Así que bueno, saludamos también a toda la gente que nos está haciendo el aguanto. Este es el Enredando las Mañanas. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos buscan ahí, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, pueden seguir, comentar nuestras noticias, ¿no? Escuchamos un temita, ¿te parece? Y arrancamos con los bloques del Enredando, que la verdad, hoy, David, me decepcionaste. ¿Qué pasó? Hoy no dijiste que iba a ser un día agitado. Es que estoy mojado, entonces como que no estoy agitado, digamos. Tengo los pies mojados todavía. Hoy va a ser un día bastante húmedo. Húmedo, sí, sí. Perfecto. Puede terminar agitado, no sabemos. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde Radio Pueblo en Jujuy. Y 10 continuamos con el Enredando las Mañanas. Vamos a nuestra primera noticia. A nuestro primer bloquecito, así es. Así es, estamos en la cuarta semana de huelga docente, ¿no? Así es, y se logró, a partir de la presión colectiva de los docentes, se logró que bueno, que el gobierno de Buenos Aires, en particular, porque es como un aspecto central, digamos, de la lucha docente del resto del país, ¿no? Se logró que el gobierno de Buenos Aires se sentara en una mesa, pero un ofrecimiento que fue verdaderamente limitado, y a raíz de eso los docentes se declaran nuevamente en huelga. Así que bien, vamos a hablar en este momento, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar con José Magallanes de Suteba Multicolor de Escobar. ¿Nos estás escuchando, José? A ver, estamos viendo si nos comunicamos. Estamos con problemillas técnicos. Encima, por estos días había... intentá llamarlo de nuevo. Así es, intentá llamarlo de nuevo. Hola, hola, hola, José, ¿nos estás escuchando? Bueno, hemos tenido un problemita técnico. Vamos a usar otro celular, Panchito. Dale. Sería posible. Y mientras tanto, mientras tanto, hacé la tuya, David. ¿Qué es hacer la mía, digamos? ¿Hablar gelada? Que conste, por favor, que yo no dije eso al aire, ¿no? Quiero, yo nunca hablaría mal de vos al aire. No, nunca, la verdad que no. Quería mandar un saludo especial a Javier Mechulán, que nos va a estar visitando hoy. A ver, vamos a intentar de nuevo. Vamos a hacer un nuevo intento. Hola, hola, ¿nos escuchás, José? Bien, no nos escuchás. Sí, definitivamente vamos a cambiar de celular. Sí, sí. ¿Te parece que vamos a un intermedio musical mientras tanto? A ver, Panchito, ¿qué tenés por ahí? Solucionamos todo y volvemos con todo aquí. Solucionanos el problema, Pancho, por favor. Fuerte. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 17, continuamos con el Enredando las Mañanas. Ya hemos solucionado todos los problemas. Ahora sí, estamos en comunicación con José Magallanes. Él es de Suteba Multicolor de Escobar. Vamos a estar hablando, como anunciábamos en el bloque anterior, sobre el paro docente. ¿No? Hola, José, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, queríamos consultarte cómo se llega, porque uno tenía determinada, si bien no esperanza, parecía que a través de la aplicación de las medidas anteriores, en fin, de la fuerza de los docentes organizados, se había logrado ceder a una reunión del gobierno, pero por lo visto esto no ha llevado a ningún puerto. No, en la última reunión la oferta de la gobernadora Vidal fue la misma exactamente que la que viene haciendo desde marzo, desde febrero, que es el 19% en tres cuotas. Así nomás, como te lo digo, la misma oferta, claro, con la diferencia que dijo que se podría mejorar hasta en un 6% si los docentes dejaran de faltar tanto. O sea, una verdadera provocación, claro, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Hay una, digamos, una estrategia de enfrentamiento hacia los docentes. Así que no, obviamente no se llega a ningún acuerdo en ese sentido. Para hablar de números, un 19% en tres cuotas sobre un básico de 3.900 pesos y un sueldo de bolsillo de 9.000 pesos son 200, 250 pesos por mes por cargo. Claro, claro. José, me da la sensación como que el gobierno está jugando también a desgastar la movilización de los docentes, ¿no? ¿Cómo se ve esto en las asambleas de ustedes? ¿Qué sensación, digamos, hay de esto? Mira, hoy a la tarde tenemos una asamblea en Escobar y también hay asambleas en todas las seccionales multicolor, que son las seccionales, digamos, democráticas, clasistas. Y ahí nosotros lo que evaluamos, lo que caracterizamos, el balance que hacemos, es que si se llegó hasta acá fue justamente por las asambleas y las propuestas, iniciativas de la multicolor, porque la dirigencia oficial de los sindicatos, del Frente Gremial, en todo momento siempre estuvieron predispuestos a firmar, como hicieron todos los años. La diferencia que tiene este año Suteba, por ejemplo, es que el próximo 17 de mayo son las elecciones. Y entonces ahí, digamos, como que hay una dificultad de parte del oficialismo, porque también firmar por 250 pesos por mes, que nosotros decimos una pizza sin cerveza, es un, digamos, un costo político inmenso que debería pagar no ya sobre las bases multicolor, sino sobre las propias bases celestes. Y ahí está la cuestión. Lo dice el propio editorial del diario La Nación de la semana pasada, que cuál es, por qué no se cierra el conflicto, porque dentro de Suteba está la multicolor, la oposición a Suteba, y Baradel no firma porque justamente se le vienen las elecciones encima. Eso es lo que dice el diario La Nación. Que nadie lo puede tildar de un diario tendencioso de izquierda, digamos. Exactamente. Y ahí está la cuestión. Está que tenemos asambleas, nuestras seccionales dirigen, deciden los docentes democráticamente, y esos son llevados a instancias superiores de coordinación, que en el caso nuestro son los plenarios provinciales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Plenarios provinciales de delegados con mandatos. Ahí se vuelcan los mandatos y ahí se resuelve. Por supuesto que nosotros quisiéramos que esto se extendiera a los 120 distritos de la provincia de Buenos Aires. Eventualmente es en distritos muy populosos, por ejemplo La Matanza, La Plata, Quilmes, de la Zategui. Escobar no tanto porque, si bien es una ciudad grande, las afiliaciones no son tan fuertes, pero sí hay una ola de simpatía como en todas las secciones. Pero digo lo siguiente, esto viene empujando un poco el conflicto, ahí está la cuestión, porque si no ya se hubiera cerrado. Pero la verdad que es muy poco, estamos hablando en cifras concretas, lo reitero, son menos de 4.000 pesos de básico y menos de 9.000 pesos de sueldo de bolsillo, no son 10.000 como dice el gobierno, 10.000 en todo caso es el cargo MG de la maestra, ¿no? Porque el preceptor es el sueldo mínimo, el inicial, el que se tiene en cuenta. Claro. Entonces es muy poco, muy marginal el aumento, y además lo primero que hizo la gobernadora con esta política agresiva fue descontar los días de paro, es una cosa absolutamente autoritaria, porque si llegamos a esta situación fue justamente por responsabilidad de los gobiernos. Claro. Descuenta los 2 días de paro, y si nosotros le metemos lo que ella nos quiere dar de aumento, aunque sea con retroactivo, y le restás los 2 días de paro, resultaría ser que vamos a cobrar probablemente en todo 2017 menos de lo que cobrábamos en 2016. Esa es la realidad. Por ahí para los oyentes de tu radio, ¿viste?, suene un poco insólito, pero es así. Si nosotros hoy levantáramos todo, cobraríamos menos de lo que cobrábamos el año pasado. Pero además está la cuestión de que el gobierno no es el tema salarial solamente. El 18% es un techo exigido por los empresarios, por los banqueros, para que después en las otras paritarias de los trabajadores, se tome como referencia el 18%, es una exigencia de ellos, y por eso no quiere aflojar más, no es que no tiene plata, es una decisión claro. política por exigencia de los empresarios y los banqueros. Pero, a ver, además, si hoy fuéramos derrotados, o sea, si hoy volviéramos a las clases sin dar la pelea, o sin coordinar, o sin hacer asamblea, avanzarían en una reforma educativa que tienen ahí pronta a presentar en el Congreso. Claro. ¿No? O sea, que eliminaría el estatuto docente, la legislación laboral docente, el régimen de licencia, y que además sería un ataque a la escuela pública. Digamos, o sea, que además de la cuestión de la lucha salarial, también está midiendo fuerzas, digamos, para provocar una avanzada sobre el resto de la estructura educativa del país, bueno, de Buenos Aires en este caso. Sí, en realidad del país, porque ellos tienen un proyecto que se llama Plan Maestro y que contempla vincular el salario docente con la cuestión de presentismo, todo esto de chantaje, como hizo Vidal, claro. de depositar los 1.000 pesos a los compañeros que no hicieron los paros, que ahora parece ser, hoy me están avisando, parecería ser que como el descuento fue masivo, o sea, los que hicieron y los que no hicieron paro, el depósito de los 1.000 pesos parece que también fue masivo e indiscriminado, entonces cobraron compañeros que hicieron paro y aquellos que no hicieron paro no los cobraron. Yo, por supuesto, no voy a hacer nada para que claro. para resolver el problema. Y sí, para... Pero digo, es un gobierno brutal y torpe, además. Claro. Es un gobierno brutal y torpe porque, aún suponiendo que cerrara esto así con el 20%, con una inflación de un 40% y pico y con tarifazos del 40%, es más que obvio que dentro de 15, 20 días o un mes el conflicto se reabre. Claro. Es una ilusión de parte del gobierno pensar que lo va a cerrar así nomás. Y respecto a eso, ¿cómo ves? Porque, como decía mi compañero al principio, juegan también al desgaste, con esto de los descuentos, juegan también a que aquellos que quizás con posiciones más débiles vayan quedándose en casa, vayan menguando la lucha, vaya cayendo los ánimos. ¿Cómo ves esa situación en las bases? Sí, en Escobar el nivel de acatamiento de las medidas de fuerza históricamente son superiores al 90%. Ah. En esta última semana, es cierto, hubo un nivel de acatamiento un poco desparejo, sobre todo en primaria, que empezó a desgranarse la medida, pero no nos olvidemos que primaria se bancó el inicio de la semana del 6 al 10 con las amenazas de los voluntarios, los descuentos, las conferencias de Vidal, los insultos, y esta semana es más del inicio de secundaria. Pero sí es cierto, había caído un poquitito, pero después de la reunión de ayer, claro, en donde se salió con eso de que, bueno, dejen de faltar si quieren un aumento salarial y la oferta del 19%, y todo lo que se dijo, hoy es el paro es muy importante, claro, en Escobar y en toda la provincia. Claro. José, este... O sea, volvió a repuntar, discúlpame, ¿no? Volvió a repuntar el paro, hay mucha bronca. Y no hay que olvidarse un par de cuestiones. Acá hubo una movilización muy grande de cerca de 400.000 personas en el marco de la Marcha Federal Educativa. Nosotros estábamos a 3 cuadras de la Plaza de Mayo porque no se podía llegar, no se podía avanzar más, estaba totalmente repleta. Y nosotros decíamos ahí con los compañeros, pensar que el 60% o inclusive en algunos sectores hasta el 70% de los docentes votó a este gobierno. De los que estaban ahí. Entonces digo, hay una situación, digamos, que ya trasciende el mero ámbito laboral y que pasa al ámbito político. Claro. Hay una lucha de los trabajadores ahí más, ya más que de los docentes en sí. José, ¿y cuál es la propuesta que han llevado ustedes de los gremios al gobierno? Mira, hay un atraso de un 40%, o sea, se firmó el año pasado menos del 30%, redondeamos el 30%, la inflación fue del 45%, nosotros decimos que hubo un atraso, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 15% del año pasado. Que reclamamos la reapertura antes de fin de año, no nos escucharon, pedimos un bono, no nos escucharon, entramos a 2017 con ese retraso del 15%. El presupuesto nacional, según las estimaciones para este año del propio gobierno, la inflación sería del 25%. Nosotros creemos que va a ser más. Pero digamos el 25%, más el 15% del año pasado, no se podría firmar menos del 40%. Claro. Y no se podría firmar con tantas sumas en negro que hay, más de la mitad del salario, o casi la mitad del salario es en negro. No se podría firmar con los descuentos de los días de paro, porque es un chantaje. Entonces, sin hablar de porcentajes, nosotros decimos, a ver, por lo menos que no haya pobreza, porque la línea de pobreza es 13.600 pesos. Claro. Por lo menos que se supere eso, que el que gana menos gane eso, y que se respete el escalafón, porque se está achatando el escalafón, y ahí también hay un problema, se achata la carrera y no hay diferencia entre el que tiene 25 años con el que no tiene antigüedad. Lo que reclamamos es un salario igual al costo de la canasta familiar, concretamente. Claro. Es difícil llegar hasta ahí. Es difícil, pero hay que dar la pelea. Difícil, pero no imposible, porque el propio gobierno te da la pauta de que es posible. ¿Cómo gastan miles de millones de pesos en armas? Claro. ¿Cómo le regalan miles de millones de pesos a los empresarios mafiosos del fútbol? No digo a los clubes chicos, ¿viste? Sino digo, claro, a los empresarios mafiosos. ¿Cómo le regalan miles de millones de pesos a los fondos buitres que fueron corriendo, fueron lo primero que hicieron para pagarle a ellos y nos endeudaron por décadas este país? ¿Cómo tienen miles de millones de pesos para los empresarios del campo? ¿Cómo lo van a tener para pagarle un sueldo digno al docente? Se llenan la boca en la campaña diciendo que la principal preocupación es la educación y la salud, pero después, cuando se pide un aumento, le declaran la guerra a los docentes. Es una vergüenza eso. Claro. Los provocan, los difaman, dicen cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Así totalmente. Es. José, para ir cerrando, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son los próximos pasos de aquí en adelante? Mira, hoy y mañana es paro. Mañana hay una movilización de CETERA al Ministerio de Educación. La multicolor va a concentrar a las 3 de la tarde, a las 15 horas, en Corrientes y 9 de julio, con un cartel reclamando un plenario provincial de delegados y un plan de lucha, y la continuidad de las medidas de fuerza hasta que haya una oferta del gobierno razonable y una profundización de las medidas en cuanto a la modalidad. Ya se está hablando, por ahí esto es una novedad. Nosotros ya estamos pensando en iniciar acciones un poquitito que impacten en la sociedad, como reducción de calzadas de la Panamericana acá en Tigre, la reducción de la autopista Buenos Aires-La Plata, la Ruta 3, el acceso este. Bueno, eso es lo que estamos evaluando, ¿viste? Claro. Porque si no, bueno, el gobierno con muy poco logra dividir. Es que logra dividir. En realidad lo que quiere es enfrentar a los padres con los docentes y no está consiguiéndolo, ¿eh? Ajá. Tampoco no lo está consiguiendo, pues la sociedad está viendo la barbaridad que significa, claro, esto. Nosotros acá hacemos radios abiertas, clases públicas, y la verdad que hay mucho apoyo de la sociedad, de los padres. Quieren firmar petitorios, vienen a dar su apoyo explícito. Eso pasa en todos lados, ¿eh? Claro. Y los plenarios y asambleas para resolver los pasos a seguir. Nosotros acá en Escobar hoy tenemos una a las 16:30, terminamos la asamblea y hacemos una marcha de las antorchas que se va a hacer, creo que, en todos los distritos multicolores. Y de ahí surgirá un mandato que será llevado a un plenario multicolor el día de mañana, antes de la movilización, y ahí vemos qué medidas se impulsan. Bien, bueno, José, muchísimas gracias. Agradecemos el contacto. Seguramente algún compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos estará cubriendo las actividades por ahí. Bueno, no, el agradecido soy yo y quería transmitir el apoyo y solidaridad al pueblo jujeño y un abrazo grande, y hay que exigir la libertad de la presa política que es Milagros Sala. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chao. Bien, ahí pasaba José Magallanes de Suteba Multicolor de Escobar, bueno, que nos comentaba, bueno, cómo se está llevando adelante, bueno, esta cuarta semana de lucha docente, ¿no? ¿Te parece, Panchito, que escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en Radio Pueblo, en San Salvador de Jujuy? Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. La mano de Felipe, señores. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.enredandolasmañanas.com www.rnma.org.ar. Diez y 36, continuamos con el Enredando las Mañanas. Aquí ya estamos un poco apuraditos, ¿no? Estamos un poco apuraditos porque, bueno, por los problemas técnicos que tuvimos, arrancamos un poco tarde. Así que vamos para la próxima nota. Dale, ahora vamos a hablar con Ignacio Serrano, él es trabajador de Metalsa. La semana pasada, el jueves 23, se estaba llevando adelante una asamblea en Tigre de docentes y en el galpón de al lado estaba también llevándose una asamblea adelante de Metalsa y, bueno, se detectó un infiltrado. Un infiltrado, ¿no? Un infiltrado que ya se había, que ya se lo conocía previamente, hasta incluso pudieron reconocer la matrícula, digamos, y a partir de ahí identificarlo. Ignacio, ¿nos podés contar cómo se dio esta situación? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Saludos a todo el equipo de la radio, a la audiencia. Sí, la verdad estamos muy preocupados por lo que sucedió. No nos hemos quedado, estamos haciendo las denuncias pertinentes. El día 23 de marzo, en la víspera del 24 de marzo, el aniversario, 41 aniversario del golpe de Estado, tuvimos una especie de secuencia similar a aquellas épocas, obviamente adaptada a lo que son la democracia que vivimos, en la que un individuo que no conocíamos, un joven de aproximadamente 20 años, vestido con ropa deportiva, estaba filmando una asamblea docente en el Suteba Tigre, en el partido de Tigre, en Pacheco, puntualmente. Y bueno, los compañeros docentes lo identifican, le preguntan por qué está filmando, deja de filmar, qué sé yo, y a la salida lo increpan, el tipo se pone muy nervioso y larga algunos datos que nos permiten después, cuando lo seguimos y vemos la patente del auto que se subió, identificar que ese auto está a nombre de Domingo Frisco, que tiene denuncias en internet de ser oficial de inteligencia de la Federal, que es un tipo que tiene portación de armas, que acá en este país la portación no se la dan a cualquiera, hay que presentar una carta donde se dan fundadas razones de seguridad, todo lo demás. Este Frisco tiene estudios en la Universidad Tecnológica Nacional, que es una universidad pública, lo cual también es escandaloso, en seguridad, estudios en una especie de carreras nuevas que se autofinancian, que tienen ingresos para las Fuerzas Armadas, para personal de seguridad privada, que eso lo lanzó Nilda Garré hace algunos años, y que parece ser una escuela de espías en medio de la universidad pública. Así que esto es todo lo que estamos denunciando, también para cubrirnos ante eventuales atentados, porque acá se cruzó una raya, ya sea la empresa espiándonos a los trabajadores de Metalsa, Metalúrgico Alucha, o ya sea el Estado espiando a los trabajadores docentes, ha querido infiltrar nuestra organización. Y Ignacio, vemos que hay en el país un crecimiento de la conflictividad social. Desgraciadamente, esto parecería llevar a que este tipo de acciones se transformen en algo uno no quisiera, pero parecería que esto se podría llegar a transformar en algo bastante habitual, ¿no? Sí, nosotros sabemos que cuando convocamos cosas públicas, por ejemplo, ahora estamos en plena corte, es normal que se acerque policía, que esté identificada. No nos asusta y estamos expuestos a eso. Ahora, es diferente cuando hay una reunión para coordinar acciones, para organizarnos, y ahí se nos intentan infiltrar. A nosotros, al menos, aún no nos habían pasado. Y bueno, es algo contra lo que, por supuesto, estamos preparados. Nos conocemos todos, el que no lo conocemos sabemos de dónde viene enseguida. Y bueno, en este caso pudimos reaccionar bien, siguiendo al compañero de lejos hasta el auto al que se subió y pudiendo notar la patente. Pero bueno, es algo que todos los trabajadores y sectores en lucha del país van a tener que estar muy atentos, y por eso lo denunciamos, para que todos tomemos estas prácticas de seguridad necesarias, porque como vos decís, el gobierno y los sectores empresarios ven la movilización y ellos se asustan y recurren a este tipo de métodos para poder saber qué vamos a hacer, quiénes somos, cuando nuestra actividad es pública y amparada por la Constitución. Son reclamos, manifestaciones pacíficas, pero bueno, las patronales son así, o el Estado también, prepotentes, discriminadores, nos acosan, nos persiguen, ahora han llegado a esto. Hemos recibido también amenazas anónimas, que en su momento no denunciamos porque nos falló el reflejo, pero es parte de esto. Claro. Ignacio, ¿cuáles son las acciones legales que han tomado al respecto desde Metalsa? Bueno, la primero se metió en el fuero federal con otra denuncia penal contra la empresa, se agregó este hecho en la Fiscalía 54, adjuntando las pruebas pertinentes, que son, por ejemplo, facturas de AGIP que demuestran que el dominio está a nombre de ese Domingo Prisco, las denuncias de Internet, los títulos de seguridad de este señor, la aportación de armas publicada en el boletín oficial, foto del muchacho, número de teléfono del muchacho, DNI de todos. Eso ya está en la justicia federal. Y aparte, este viernes estamos marchando junto con organismos de derechos humanos, Correpi, CEPROD y otros organismos, a presentar una denuncia en la fiscalía que está de turno en la zona de Pacheco. Todo esto para que se investigue, porque nosotros sabemos que con la más mínima investigación esto se va a saber quién lo mandó. ¿Por qué? Porque el celular que pertenece a Telecom se puede librar una orden, nos han dicho, de que se investigue con qué celulares se comunicó los últimos días y a su vez con qué celulares se comunicaron estos celulares para saber quién estaba en el auto y quién es el que lo mandó. Así que bueno, vamos a investigar las dos hipótesis que están circulando, que ya sea un espionaje hacia el sector docente o hacia el sector metalúrgico, investigar las dos hipótesis para llegar al fondo de este asunto. Ignacio, acompañamos desde aquí todas esas acciones, agradecemos la entrevista y esperemos que esta pronta y rápida reacción de ustedes logre detener esto que esto no se transforme en una oleada, digamos, de infiltrados, ¿no? Sí, por supuesto. Si me permitís, si tengo un segundito más, nosotros hoy estamos manifestándonos en tribunales, en Capital, por la reincorporación de un compañero que fue despedido en Metalsa a días de presentarse a candidato a delegado, también porque yo tengo una cautelar, yo estoy despedido, pero con una cautelar para reingresar que la empresa incumple, y por el motivo también que le hemos iniciado una denuncia penal al presidente de la compañía, y hay otro compañero despedido también, candidato a delegado, que ha sido despedido, que también estamos manifestando por él. O sea, en resumen, no nos han metido miedo, todo lo contrario. Bien, bueno, Ignacio, te agradecemos la comunicación, seguramente vamos a estar en contacto y siguiendo la lucha que están llevando adelante los trabajadores metalúrgicos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Y pasaba Ignacio Serrano, trabajador de Metalsa, metalúrgicos que están llevando también un plan de lucha adelante. Habló de despedidos y también con infiltrados en sus asambleas, con persecución, que no nos sorprende, ¿no? Son medidas que viene tomando el gobierno en diferentes lugares y la verdad que está bueno difundir y está bueno escrachar a estas personas porque se infiltran en diferentes asambleas y hay que conocer quiénes son. Aquí en Jujuy también pasa, digamos, de que ya le conocemos la cara a los infiltrados, así que siempre que vemos uno, claro, los escrachamos. Así es. Así que bien, Panchito, escuchamos un poco de música y continuamos más relajados con el Enredando las Mañanas. Favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon. No hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente.

Exactamente. Estaría bueno para hacer para hacer alguna broma, ¿no? Así es. Che, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org. Y ahí todas las noticias que subimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden encontrar información también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahí también puedes seguir, compartir nuestras noticias y hacernos llegar también alguna información. ¿Te parece que vamos con nuestra próxima nota? Vamos con la próxima nota. Bueno, en Misiones, ¿no? Mayra, una detenida trans, detenida con preventiva, va a iniciar una huelga de hambre junto con otras personas, entre ellas el conocido caso de Victoria Aguirre, ¿no? También detenida sin el menor argumento, digamos, sin algo serio. Va a iniciar una huelga de hambre por las condiciones de detención y, entre otras cosas, en el caso de Mayra, porque tampoco hay un correcto tratamiento para SIDA que forma parte de las obligaciones del Estado, ¿no? Y para ello nos hemos contactado con Francisco de Sousa, del Comité contra la Tortura de aquella provincia, y bueno, vamos a preguntarle cómo se da esta situación. Francisco, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buen día, Francisco Sousa. Perfecto. ¿Nos podrías comentar cómo se llega a esta situación y bueno, y cuáles son las condiciones de detención de Mayra? Bueno, en primer lugar contarle de que Misiones, a partir desde el año pasado, a partir del mes de septiembre, se puso en funcionamiento lo que es la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, y esto es dentro de la sanción de la ley que crea el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Y esto tiene que ver con que Argentina adhirió al Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura, que obliga al Estado Nacional, pero también a los Estados Provinciales, a crear los mecanismos en cada una de estas provincias. Es así que la provincia de Misiones, que integra una de las 6 provincias de la República Argentina que tiene esta comisión, lo que hace es el monitoreo de las unidades penitenciarias, pero no solamente la unidad penitenciaria, sino de las cárceles, de las comisarías, perdón, y de todos aquellos lugares donde se encuentran personas en situación de encierro, justamente para monitorear y prevenir y hacer cumplir el protocolo para que no se estén llevando prácticas de torturas o violación de los derechos humanos. En este caso, bueno, en la provincia de Misiones, como en otras provincias seguramente, tenemos un caso que es particular, que es en la unidad penitenciaria de mujeres, que se encuentra en la ciudad de Posadas, una detenida trans, que es la única detenida trans en la provincia de Misiones. Y bueno, muchos detenidos recurren a medidas de fuerza para reclamar por sus causas judiciales u otras cuestiones, que la verdad que debe ser seguramente el último de los recursos que utilizan los detenidos, claro, cuando ya la vía administrativa y judicial se ha agotado. En este caso, el que usted mencionaba, de la detenida ya tiene impuesto una prisión preventiva, y bueno, lo que está pidiendo es un avance procesal en su causa, ¿no? Bien. Pero nosotros nos acercamos a la unidad penitenciaria para corroborar el estado. Ella está, sí, iniciando una huelga de hambre. No está interrumpido el tratamiento por la enfermedad crónica que ya padece, lo que sí los médicos no le pueden suministrar la medicación si ella no ingiere alimento ni agua, porque bien, es necesaria una adecuada alimentación que va acompañada del tratamiento, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero en este caso sí, brindarla. Justamente nosotros nos preocupamos por esta cuestión porque que se interrumpa un tratamiento, ya si hablamos de enfermos oncológicos, otras enfermedades crónicas o diabéticos, etcétera, siempre estamos ahí bregando para que el tratamiento médico no se interrumpa. Incluso detenidos que ingresan con un diagnóstico a las unidades penitenciarias o a las cárceles, para que ese tratamiento no se interrumpa, sino que la asistencia médica se brinde de manera adecuada, ¿no? Francisco, yo te quería preguntar, no sé si estabas al tanto, leí por internet algunas declaraciones del abogado de Mayra, que comentaba que hay detrás de todo esto toda una persecución política, porque Mayra es una activista de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte un poco de eso. Bueno, la verdad es que nosotros como integrantes de la comisión no tenemos facultades para expresarnos en ese sentido. Lo que sí, a lo largo y a lo ancho de la provincia y del país, bueno, los jueces tienen las facultades para dictar prisiones preventivas si lo que se encuentra en el expediente amerita el caso. En este caso se trata de un caso muy complejo porque es una denuncia por abuso. Por lo tanto, creo que se debe dar el tratamiento adecuado, una situación muy compleja, además por el padecimiento, por la enfermedad de la detenida. Son cuestiones muy delicadas en lo que yo también digo que no se puede hacer política a través de los derechos humanos a las personas. Es decir, hay que tratar con la seriedad que amerita la cuestión. Nosotros estamos trabajando no solamente en este caso, sino que tenemos 1.300 detenidos en toda la provincia en las unidades penitenciarias, y hay cuestiones que no solamente son puntuales, sino que son estructurales. Y la verdad que también, no sé, creo que caeríamos en una discriminación si solamente nos abocamos a un caso y dejamos de ver otras cuestiones. Por ejemplo, en el caso que se denunciaba de esta mujer trans, lo que pasaba es que había una mora en su proceso, o sea, que ella tiene prisión preventiva hace un año y medio. Claro. Yo recorriendo las cárceles y la comisaría me encuentro que hay personas que tienen hace 2, 3, 4 años que están con prisiones preventivas. Es decir, que hay cuestiones que son estructurales y que no podemos responder solamente un caso, sino que tenemos que tratar de abordar la problemática judicial desde todas las perspectivas. No es solamente una cuestión de género, porque si no yo le diría que qué pasa o por qué los otros procesos, como yo le decía, de 3, 4 años también tienen mora, cuando no hay una cuestión de identidad de género, de activismo por los derechos de sexuales, ¿no? Claro. Y Francisco, yo no veo relación ahí, yo no veo ningún tipo de relación. Creo que son la mora habitual y que nos tiene, la verdad, acostumbrado a la justicia, pero no una cuestión relacionada a su activismo o a su identidad sexual. Francisco, ¿y con qué herramientas cuentan en la comisión para llevar a cabo estas tareas? Bueno, en primer lugar, la conformación de la comisión. Somos 6 integrantes, 3 de los cuales para la selección pasan por audiencia pública, que son propuestos por ONG. Esto depende solamente administrativamente de la Cámara de Representantes, pero es un ente autónomo de todos los gobiernos. Después, otros 3 integrantes, que se compone uno por el Poder Ejecutivo y 2 por el Legislativo, uno por la mayoría y otro por la primera minoría. En mi caso, representa la primera minoría parlamentaria. Bueno, una de las herramientas más importantes son los fueros. Nosotros tenemos inmunidad, arresto y de opinión. Otra de las cuestiones que actuamos con imparcialidad, objetividad e independencia de los poderes. Y nuestra herramienta fundamental es que podemos ingresar a todas las unidades penitenciarias, a las cárceles, inclusive a los orfanatos o a los centros de salud mental o de cuidado de los adultos mayores, sin necesidad de que alguien nos otorgue un permiso, poder mantener entrevistas confidenciales y sin presencia del servicio penitenciario o de los agentes de seguridad con los internos, y así elaborar informes sobre el estado de detención. ¿Sí? Nosotros tenemos que partir, y tenemos una visión de la tortura mucho más amplia, que no tiene que ver solamente con que un funcionario inflinja daños corporales, físicos o mentales, sino que tiene que ver con las condiciones de detención, con si se le está brindando alimento, con si las condiciones medioambientales son suficientes para que se produzca el objetivo fundamental, que es el tránsito de una persona por una situación de encierro, que es la rehabilitación. Una persona que entra en conflicto con la ley penal, lo que tenemos, no tenemos que buscar castigarla, sino que lo que tenemos que buscar es rehabilitarla. Y ahí interviene, y nosotros estamos trabajando justamente para que le den las herramientas fundamentales para la rehabilitación, que es la educación, la formación profesional, el trabajo, la reconciliación con su comunidad, sobre todo partiendo de que ya esa persona, cuando cumpla su condena, va a salir a una sociedad que ya va a estar prejuzgándola porque salió de una unidad penitenciaria, y por lo tanto la cuestión va a ser mucho más difícil. Bien, Francisco, agradecemos el contacto desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Agradecemos, seguramente vamos a estar charlando en algún momento. Bueno, muchísimas gracias. Es importante que el tema se trate porque la cuestión carcelaria no es algo que está escondido, sino que toda la sociedad nos tenemos que hacer cargo, y sobre todo ir erradicando los discursos sociales, como por ejemplo que se pudran en la cárcel,

Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su hipacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Once y ocho, continuamos con el Enredando las Mañanas. Seba, quiero decirte que estoy enojado con vos. ¿Por qué? Porque no trajiste mate hoy y estoy con sed. No traje el mate porque con la lluvia venía con ese camperón y en algún lugar tenía que ponerlo, así que en el morral me entraba. O el camperón o el mate. Tendrías que agrandar tu morral. Así entra el mate, el camperón. Tendríamos que comprar un mate en la radio, Teníamos la verdad uno. Que la precariedad esta es insoportable. Pero sí nos tomamos un rico, no sé si rico, pero tomamos un cafecito lavado, ¿no? Tomamos un cafecito lavado. Yo quiero aprovechar aquí para agradecer a Pachi, que nos está dando una mano enorme con los contactos. Pachi, no sé si recordará la audiencia, fue el cumpa que hace unos 6 meses más o menos, no, 7 meses, invitamos a la radio. Entró al estudio en un programa en vivo. Al estudio, así es. Entró, pateó una silla, tiró un micrófono y se fue a comprar cigarrillos. Bueno, y ahora volvió. Claro, después de 7 meses después volvió. Después de 7 meses. Y volvió con todo y está haciendo muy bien su tarea. Así que gracias, Pachi. Gracias, Pachi. El aporte de Pachi, la verdad que el aporte de hoy ha sido importantísimo. Cuida el micrófono. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web, nos busca ahí www.rnma.org.ar o si no, también nos puede encontrar en el Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí nos pone un lindo me gusta y puede seguir nuestra noticia, hacernos llegar alguna noticia y lo importante, compartirla. Así es. Todavía lo estoy esperando a nuestro ex productor estrella que prometió que venía. Y ahora que es un agente del gobierno, claro. Se puso la gorra, Javi. Claro. Me dijo: voy para el populoso barrio Alto Comedero, vamos a clausurar un negocio y voy para la radio. Claro. Espero que caiga con algo de fiambre. Por lo menos. Algo. Después. Vamos para la próxima nota, ¿te parece? Hay que ponerse un poco serio, ¿no? Hay que ponerse un poco serio. Bueno, de hecho la próxima nota es una cuestión justamente. No, mira, yo no sé si dé para ponerse serio en el sentido de que, por lo menos desde mi interpretación, ha venido siendo esto una joda, ¿no? Porque vos tenías acusaciones muy serias, muy firmes respecto de Milani, ¿no? Quien fuera el jefe del ejército. Vos tenías acusaciones muy firmes, muy serias, y sin embargo, Milani estaba siendo evidentemente protegido, ¿no? Sabemos también el apoyo que recibió de un sector importantísimo de la militancia política del kirchnerismo y hasta de algunos organismos de derechos humanos, ¿no? Entonces, verdaderamente ha sido una cuestión de un sostenimiento, y que ahora se ha avanzado, ¿no? Y la noticia es justamente que Milani ha sido procesado por la causa Oliveras. Nos estamos comunicando para ello con Viviana Reynoso, ¿no? Una de las abogadas de la causa. Y bueno, queríamos preguntarle cómo se ha llegado a este procesamiento. Viviana, ¿nos estás escuchando? Sí. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Buen día. Bien, ¿nos podrías comentar cómo se ha llegado a este procesamiento? Mira, el tema por el cual ha sido procesado Milani son dos hechos, concretamente por el secuestro, o sea, la privación ilegal de la libertad y tormentos, como así también el allanamiento ilegal respecto del hecho 1, que es el de Pedro Adán Olivera, y del hecho 2, de Alfredo Olivera, por el delito de tormentos agravados. También se ha dictado una falta de mérito en relación al hecho 3, que es una denuncia que ha realizado Verónica Alicia Mata, donde el juez, bueno, tiene un criterio que la querella no comparte. O sea, quiero poner de resalto que nosotras, la doctora María Elisa Reynoso, Adriana Mercado Luna y quien les habla, somos querellantes únicamente por Alfredo Olivera y sus hermanos, no por Verónica Liz Mata. Perfecto. Pero te decía, no compartimos el criterio del juez, porque ha sostenido para dictar el auto de falta de mérito que Milani no se encontraba en la ciudad de La Rioja el día 16 de julio del año 1976, en que fue secuestrada Verónica Ligia Mata. O sea, está probado no solo en causas de La Rioja, en causas, digamos, donde se persigue la investigación y sanción de delitos de lesa humanidad, que la documentación no reflejaba la realidad de los hechos, teniendo en cuenta las características del plan clandestino de exterminio de opositores políticos. Entonces, tenemos condenados a prisión perpetua, donde sus legajos decían que se encontraban de licencia cuando los mismos habían efectivamente participado de los delitos que se le endilgan. Claro. Entonces, bueno, digamos, respecto de la falta de mérito, no compartimos el criterio. Por supuesto que el auto de procesamiento estaba en las expectativas de nuestros poderdantes, de la familia Olivera, y teniendo en cuenta que la prueba es muy sólida, o sea que tampoco el juez tenía margen para dictar otra medida como una falta de mérito, un sobreseimiento, porque existen sólidos elementos de prueba que lo incriminan al ex jefe del ejército como partícipe, ¿no es cierto?, de los delitos que acabo de mencionar. Y también ha sido procesado por el delito de asociación ilícita, ¿sí? Entonces, bien. Bueno, ¿cómo sigue la causa? Lo más probable es que la defensa plantee una apelación ante la Cámara de Apelaciones de Córdoba, pero insisto, la prueba es muy contundente, así que la verdad que no creo que la Cámara haga lugar a un recurso de apelación, sino todo lo contrario, seguramente va a confirmar, llegado el caso, la resolución del juez Piedrabuena, que está muy bien fundada en relación al auto de procesamiento. Viviana, y considerando la solidez que comentaba de las pruebas, ¿cuánto tiempo les llevó poder llegar a esto, a este procesamiento, y por qué esa demora? Bueno, en realidad esta causa arranca en el año 1979, ajá, cuando Alfredo Olivera denuncia ante el juez federal Roberto Catalán, que en esta instancia también resultó procesado. En ese momento eran apremios ilegales, que por supuesto fue una causa que se cerró. Después, en el año 84, hace nuevamente la denuncia ya ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Y en el año, en el año 1984 se forma una causa, se declara la incompetencia de los jueces, pasa al CONSUFA, después se dictan las leyes del perdón, y finalmente en el año 2013 Alfredo Olivera ratifica la denuncia. ¿Sí? Ya esta vez lo hace ante el entonces fiscal Horacio Salman. Sí, y bueno, también es importante destacar que este fiscal Horacio Salman es el que ha emitido un dictamen planteando que los requerimientos que se habían dictado hasta esa oportunidad eran nulos y planteando más o menos el sobreseimiento de Milani. Por esta razón, la querella y también el CELS lo hemos denunciado ante la Procuración General de la Nación. Y bueno, y esta causa realmente no se ha movido, ¿no? Porque ha actuado en incumplimiento de los deberes de funcionario público este fiscal. Claro. Y también es digno destacar que el fiscal que hace la primera imputación al ex jefe del ejército no ha sido un fiscal designado de acuerdo, a lo que plantea la Constitución, sino un fiscal ad hoc, que está previsto también en las leyes reglamentarias, ¿no es cierto?, que resulta sorteado de una lista de abogados de la matrícula. Fue este fiscal, el doctor Luis Augusto Martínez, quien imputa no solo al ex jefe del ejército, sino también al ex juez federal y otros imputados por la comisión de estos hechos denunciados por Alfredo Olivera y sus familiares. Entonces, creo que la respuesta está dada a lo que vos estabas preguntando, porque bueno, es una verdad de perogrullo que estamos en presencia de una justicia acomodaticia, que en esta instancia ha decidido cumplir la manda constitucional que le impone a los jueces y a los fiscales. Viviana, ¿crees que hubo un proteccionismo del gobierno anterior, hacia el jefe del ejército? No te escucho la pregunta. Ahí me escuchas mejor. Te preguntaba si crees que hubo un proteccionismo al jefe del ejército de Cristina Kirchner, ¿no? Yo no sé. La expresidenta lo ha designado jefe del ejército y en su momento cuando se hizo el debate en Senado para aprobar los pliegos, el argumento fue que debía existir el principio de presunción de inocencia. Estamos totalmente de acuerdo. No solo el caso de Milani, sino de todos los represores, gozan absolutamente de todas las garantías constitucionales. Lo único que pretendía la querella es que fuera citado a prestar declaración indagatoria, lo cual ha demorado. Yo no sé si hubo proteccionismo o no, lo cierto es que hubo demora judicial. Y está vinculado con lo que te decía recién, ¿no? Que estamos en presencia de jueces federales que se acomodan a las circunstancias. Claro. Viviana, ¿y cómo sería a partir de aquí los próximos pasos de este camino judicial? Y luego los próximos pasos están absolutamente ligados a las garantías que tiene el imputado de continuar defendiéndose, recurriendo el auto de procesamiento ante la Cámara Federal de Córdoba, que por supuesto debe expedirse en un plazo razonable, y si se confirma el auto de procesamiento, podemos avanzar ya en la elevación de la causa a juicio. O sea, por la contundencia de las pruebas y la solidez de las mismas, no hay mucho que agregar a nivel probatorio, porque no solo tenemos pruebas testimoniales, sino también documentales que están debidamente incorporadas en la causa, Ya nos encontramos realmente en una situación de poder clausurarse la instrucción y elevarse la causa a juicio. Pero todo depende de que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirme el auto de procesamiento. Perfecto. Bien, bueno, Viviana, agradecemos el contacto. Y no, muchas gracias. Y desde aquí vamos a acompañar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Viviana Reynoso, abogada de la causa Oliveras, que bueno, que nos comentaba, ¿no?, cómo fueron los pasos para este procesamiento del ex jefe del ejército, ¿no? Como ella comentaba, ¿no?, una justicia acomodaticia que de repente durante un largo tiempo dice Milani no es responsable o falta de mérito, todo esto. Y ahora se quedó sin amigo, digamos. Sí, le soltaron la mano a Milani. Le soltaron la mano a Milani, como decía un compañero, Fer. Le soltaron la mano a Milani, se quedó sin amigos y puede avanzar lo que debería haber avanzado desde un principio, que es la justicia real, no me refiero al Poder Judicial, ¿no? Pero así entonces, que, bueno... mira la importancia de la amistad, ¿no? Así es, así que si Milani estás escuchando este programa, queremos dedicarte esta canción. Así es. El lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino. Un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarás. Pasamos sin saber que un amigo es un, que un amigo. Una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raza, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Espero que le haya gustado el tema que le dedicamos a César Milani, ¿no? Estoy seguro. Un amigo es una luz. ¿Falta mucho para el Día del Amigo? En julio, ¿no? ¿Julio? En julio, creo que el 20 de julio, creo que... No creo que lo visite nadie. No. No, ahora no. 11 y 26, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro ¿Qué Facebook. ¿Qué te anda lento el case? Sí, lo que pasa es que hay un retraso y yo me retraso para que quede acorde. Igual va a salir retrasado, ¿no? Hay tantas leyes de la física que estás violando con ese pensamiento, pero bueno. Decía, si no, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Nos buscan ahí en nuestra fanpage. Siempre quise decir fanpage. ¿Tenemos fan? Lindo, ¿no? Es una fanpage. ¿Tenemos fan nosotros? Yo tengo un seguidor en Facebook, es mucho, ¿no? Red Nacional de Medios Alternativos, y puede comunicarse con nosotros, compartir nuestra noticia y bueno, seguir, ¿no?, todas las publicaciones que hacemos y enterarse qué es la RNMA. Perfecto. Bueno, vamos introduciéndonos en la quinta nota del día. Resulta que hay una resolución, ¿no?, que fue sacada por el macrismo, que permite, entre otras cosas, permite la destrucción de archivos originales del año 41 al año 83. Eso significa, no solamente, por un lado, la pérdida del patrimonio histórico de nuestro país, sino que si vos te fijás en el rango, ¿no?, del 41 al 83, están incluidos también la última dictadura militar. O sea, no solamente la última dictadura militar, está la última dictadura militar, la libertadora, la resistencia peronista, todo, bueno, en fin, y todas las dictaduras que hubo, claro, en el interín, ¿no? Elementos centrales de nuestra historia. O sea, ataca también a una cuestión de memoria histórica, ¿no? Pero bueno, para ello, para preguntar cómo se da esto y qué importancia y qué profundidad tiene, nos comunicamos con Lilian Mainumbi, del archivo. Primera vez que digo bien, que no digo bien un apellido, pero no sé si lo escribí mal. Me voy a reír después. Perfecto. Bueno, Lilian, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia también de Enredando las Mañanas. Bueno. Es Lilian Mainumbi. Ah, perfecto. Es la palabra guaraní que significa colibrí. Ah, mira vos. Sí. Bueno, ¿nos podrías comentar el impacto de esto? Y nos llama la atención también de que no sea algo más de conocimiento masivo, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto se trata de tapar de toda forma, ¿no? Porque, como digo, es una política de negación de la memoria, de nuestra historia, y se trata de tapar por todos los medios como... Es imposible, porque se trata de tapar como con pieles de serpiente al sol, ¿no? Claro. Esto no viene pasando desde ahora. En realidad, por ejemplo, con el asunto, con el tema de los archivos, es un decreto que ya habían expedido los militares en el 83, el 2726, que disponía todos los documentos sobre la lucha contra la subversión en la dictadura y que había que eliminarlo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que después, con los distintos juicios y todo eso, bueno, se paró un poco, digamos, se frenó, aunque después tuvimos un montón de otras leyes, como la de audiencia de vida, punto final y todo eso. Y después los sucesivos gobiernos, sobre todo en algunas provincias como Misiones, y el actual gobierno de ahora también trata de seguir ese mandato, ¿no? Claro. Extinguir todo lo que sea la memoria. Claro. Claro. Sí, sí. ¿Y qué profundidad tiene esto, este decreto? ¿Qué impacto tiene? Mira, es un impacto, es algo muy grave, porque acá, por ejemplo, te cuento un poco lo que pasa allá en Misiones, lo que está pasando, y estamos luchando contra eso hace muchos años. Perfecto. En el 2005, cuando Carlos Eduardo Rovira era el gobernador, ahora es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, del Frente Renovador, primero justicialista, después pasó a Frente Renovador, ¿no? Bien. Con la resolución, con la resolución 789, él trató de incinerar todos los archivos de la accional policial durante la dictadura. ¿Por qué? Porque ahí estaban todas las denuncias reconocidas, los datos filiatorios, todo de esta gente que fue la encargada de exterminar, digamos, al pueblo luchador misionero, y para después nombrarlos como jefe de la policía, como jefe de regionales, todo eso, y seguir con las metodologías de la dictadura. Nosotros tenemos hasta a Mario, uno de los desaparecidos en plena democracia, a cargo de esta policía y del gobierno, a Mario Fabián Golenda, que se cumplió 9 años ahora, como con otras metodologías en comisarías y cárceles de ahí que se siguen manteniendo desde esa época, ¿no? Claro. Y ahora, para el 23 de marzo, logramos cenar con una apelación una resolución que seguía a ese decreto de Rovira, y que lo iba a hacer Casalaco, el nuevo gobernador, que es el cuñado de Rovira, que es el 1496, ¿no? Firmado el 29 de diciembre del 2016. Tiene el expediente 14.332, y el 23 de marzo a las 9 de la mañana iban a incinerar o a destruir, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia Civil, los archivos de 1976 al 2006. Y ahí, en esos archivos, están testimonios de las declaraciones de todos los detenidos desaparecidos, de los sobrevivientes, digamos. Estaban fotos de compañeros de la provincia, de otras provincias, de países limítrofes, antes de todos ser torturados, datos sobre mujeres embarazadas. O sea, es gravísimo esto. Claro. Esto es un... directamente son cómplices de activos en la actualidad del genocidio de ayer. Totalmente. Claro, entonces esto implica seguir peleando por esto, seguir luchando, no solamente por los derechos de aquellos a quienes desaparecieron, a nuestros familiares, amigos o compañeros, sino por lo que sigue pasando hoy, que no siga pasando mañana. Claro. Lilian, yo te quería preguntar, a mí me sorprendía, digamos, esta cuestión de destruir archivos, ¿suele pasar siempre, digamos, hay una actitud de querer borrar solamente estos años, y bueno, los años que mencionaste antes también, digamos, o sea, ¿se pasa de destruir archivos? ¿Cómo eso? ¿Por qué no guardarlos? O sea, ¿es general que se destruyan archivos? Mira, no, esto no debería ser normal. Esto es un mandato de la dictadura. Lo que pasa que, por ejemplo, provincias como Misiones u otras provincias donde siguen con esta metodología represiva, tratan de eliminar todos esos vestigios de la dictadura, de los que son funcionarios hoy, sean tanto civiles en el gobierno, los jueces, fiscales o empresarios, y de los militares de esa época, porque son prioritarios para los juicios que se llevan adelante, ¿sí? Entonces, eliminando esos archivos, uno no puede ir a buscar, porque aparte, imagínate que todos esos archivos están hechos con la investigación de los propios familiares y de los testimonios de la gente que estuvo detenida y que pasó por esos lugares. Muchos de ellos ya fallecidos, como por ejemplo los padres nuestros. Mis padres están fallecidos. ¿Cómo van a ir ahí a declarar? Entonces, es muy grave eso, porque estamos borrando, incinerando, digamos, la memoria jurídica del país. Seguramente. Y sobre eso, a mí me llama la atención, porque esto es... es nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Claro, al realizar esto, no están incurriendo en un delito también, no hay leyes que prohíban realizar esto sobre el patrimonio. Claro que están incurriendo delitos anteriores y delitos actuales. Están encubriendo, hay leyes, lo que pasa es que las leyes no se cumplen, porque además ponete a pensar en Misiones, no hablemos de Misiones. En Misiones, los que están en funciones gubernamentales, los que están como en lo jurídico y todo eso, son gente que fueron activos en la época de la dictadura, como ciertos fiscales, ciertos jueces, cierta gente que está en la gobernación, como Jorge Franco, por ejemplo, era el secretario de Macera. Claro. Entonces, no se van a cumplir nunca las leyes porque esa misma gente que estuvo antes está ahora en el gobierno. Claro. Por eso mismo la gente que tiene que... Hay un montón de gente desaparecida que no está denunciada todavía. ¿Y por qué? Porque la gente tiene miedo porque siguen pasando cosas igual que antes. Es una mafia. Claro. Y entonces lo único que nos queda es organizarnos. Siempre estuvimos organizados, siempre resistimos a todos estos embates y siempre denunciamos y seguir haciéndolo. Claro. Hasta que sea enjuiciado, hasta el último genocida, hasta el último cómplice civil, hasta que se haga justicia con los 30.000 desaparecidos, que aparezcan y que se exile, que se dé la identidad de vida a todos los niños apropiados, que se diga qué hicieron con nuestros desaparecidos, dónde están. Y exigimos que se abran los archivos, tanto los que tiene Estados Unidos, los que están acá y los que tiene el Vaticano, y que sea público. No solamente, como están diciendo, que sean para familiares y personas que estuvieran detenidas, sino que sea público, porque eso se tiene que saber. Sobre todo porque hay ahora más una política de negación total y de personalización de la historia. Totalmente. Sí, y con eso, esto que vos comentas, muy cierto, sin estos elementos que son en última instancia probatorios, en un futuro puede avanzar todo este discurso negacionista, ¿no? De las cantidades, negacionista. En fin, un poco podríamos decir que la memoria histórica, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es un reservorio, digamos, de situaciones y pensamientos, sino que es una lucha constante, ¿no? O sea, se puede avanzar o retroceder en eso de acuerdo a las relaciones de fuerza que tengamos ahora. Sí, claro que sí. Claro, eso es importantísimo decirlo, porque aparte de estas fuerzas vienen empujadas ya no solo desde la memoria de nuestros seres queridos, sino de la voluntad y de la valentía de los que declaran, los que son creyentes, de la familia, que muchas veces llevamos a pulmón las investigaciones. Claro. Muchas veces, porque hasta hoy los habeas corpus son presentados, son rechazados todavía. O sea que todavía seguimos teniendo cómplices en pleno gobierno, en pleno gobierno constitucionales. Claro. Así es, bueno, Liliana, desde el Enredando de las Mañanas agradecemos tu contacto. Vos sabés que aquí en Jujuy pasa algo parecido. Nosotros, yo estudio historia, los estudiantes de historia nos estamos organizando porque vos sabés que aquí en Jujuy no están clasificados los archivos, entonces hay montones de cosas que hay papeles que no se sabe qué hay, digamos, ¿no? Y tampoco no hay una política de invertir en licenciados o en historiadores que se ocupen justamente de clasificar esto, ¿no? Bueno, aquí en Jujuy lo que fue la CONADEP, ¿no? Todas las declaraciones que se hicieron en la legislatura, al día de hoy se encuentran perdidas. Claro. No, es importante que empiecen a trabajar sobre eso, porque esto va a ser un efecto catarata. Fíjate lo que el presidente Mauricio Macri quiere hacer con la modernización y todo el pretexto que ponen de borrar todos los archivos de los nacidos en los años 41 hasta casi empezar los 70, porque es la franja donde más mayormente la gente desapareció. Conocidos en esa época. Entonces hay que apurarse, hay que especializarse en el tema. Esto no se puede perder, esto no, eso seremos el que silencia una verdad o que calla esto, es cómplice directo de ese genocidio y va a seguir pasando. Totalmente. Y no es capaz en forma de la dictadura, ¿no? Pero tenemos gobiernos constitucionales que parecen dictadores. Entonces, esto tiene que seguir especializándose la gente, antropólogos, sociólogos, psicólogos, todos historiadores, armar un buen estudio, una buena investigación y sacarlo a la luz. Así porque es. Están guardadísimos bajo la alfombra para que nadie se entere. Por eso nosotros insistimos tanto en la apertura de los archivos públicos, que sea para todos, que puedan tener acceso a todo. Fíjate lo que pasó en la escuela ayer de La Boca nomás. No sé si se enteraron ustedes, sí, una sí. Maestra y la directora reivindicaron en el acto por el 24 a los chicos. Imagínate si se borran todas los archivos que tenemos y vayamos viéndonos, muriéndonos los que fuimos testigos, los que tenemos parientes desaparecidos, los que seguimos luchando. Se va a perder para siempre. Entonces, es. Esto no se puede perder para que el nunca más sea verdaderamente nunca más. Así hoy es. Y mañana. Bien, Lilian, agradecemos el contacto. Seguramente en otra ocasión vamos a seguir charlando de esto. La verdad que nos gustaría poder seguir charlando, porque está muy interesante la charla, pero ya estamos corto de tiempo y nos queda todavía una entrevista. Bueno, como no hay ningún problema. Ya tienen mi contacto, así que cualquier cosa que sepan también me remito a ustedes. Y muchísimas gracias. Por todo lo que hacen y muchísimas gracias por esta entrevista, porque no es conocido en ningún lado, esto no sale a nivel nacional, en los medios comunes o masivos no sale, así que es bueno que algo deben tener que ver. Está pasando entre provincias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, un abrazo fraterno. Gracias. Bien, ahí pasaba Liliana Mainubi del Archivo Histórico, bueno, que la verdad es muy interesante la charla, ¿no? Nos gustaría en otro momento poder charlar un poco más pausado sí, con ella, ¿no? Sí, la verdad. Pero bueno, podemos ir a un intermedio musical mientras yo me enciendo un cigarrillo, Pancho devora otro bol y vos lo cargás a Pachi por haber cortado el teléfono antes de tiempo. Creo que está llamando ahí Lilian para terminar creo de decir creo que sigue gracias. Hablando. Sí. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder. poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres... Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 47, continuamos con el Enredando las Mañanas. Aquí está saliendo el sol, eso me va gustando. A mí no, y porque tengo que cargar con todo lo que vine a la mañana, con la campera, con tengo que cargar con todo en algún lugar, pues no lo puedo llevar puesto porque me calcino, si no. Eso por no traer el mate, ¿eh? Hubieses dejado tu campera y te venías con el mate. Y me volvía con un refrío. Igual yo no le creo este tiempo, porque ayer pasó lo mismo y después otra vez tormenta, ¿no? ¿Salió el sol en algún momento ayer también? Salió el sol, sí. ¿Ahí te secaste o no? No, me sequé a la sombra y sobre el cuerpo, por eso estoy portando un refrío. Che, yo quiero nuevamente aprovechar para agradecer a Pachi, ¿no? Que el cumpa, bueno, se ofreció a ayudarnos con los contactos, y puesto que no estaba Johnny hoy, y la verdad que ha sido agitado. Esta vez, ¿por qué no dijiste que ha agitado, David? Está en una... Tu muletilla, Termina siendo una mañana bien agitada. Vos sabés que nos dimos cuenta recién que Liliana nos bloqueó del Face porque no terminó de hablar. Bueno, vamos para el próximo bloque, ¿te parece? Vamos con el último bloque de lo Enredando. Una situación que se ha dado en Córdoba, ¿no? En Córdoba hay una zona, para Bachasca, más específicamente Santana, donde quieren hacer un mega basural. Pero ¿qué pasa? Ayer mismo, con las lluvias que hubo en Córdoba, un amigo me mandaba fotos, y la autopista parecía un hidrovía, loco. Y en esta zona en particular, el agua escurre y se inunda lo que supuestamente, donde quieren hacer el mega basural este. Lo cual demuestra el grado enorme de contaminación que eso podría generar, ¿no? Con motivo de esto, los vecinos y vecinas realizaron un corte de ruta y se mantiene una protesta. Pero bueno, estamos justamente para ello en contacto con Alejandra. ¿Nos estás escuchando? Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, con Alejandra Olmos de ahí, de los vecinos organizados de esa zona. ¿Nos podrías comentar, cómo es este proyecto del mega basural y las implicancias que tendría para la zona? Bueno, mira, es un poco más complejo de lo que le estabas mencionando, porque nosotros hace 6 meses amanecimos con la novedad de que iban a instalar un mega basural que se llama Cormetor, a solo 960 metros del patio de nuestra casa. Claro. Eso estaría sobre Ruta 36, para los que más o menos conocen Córdoba, sería de Córdoba la ruta que va hacia Río Cuarto. Y nosotros estamos sobre Ruta 5, cerca de lo que es el Autódromo Cabalén, camino a Altagracia. ¿Qué querían hacer? Poner un mega basural, que sería el tercero más grande de Latinoamérica, donde por día depositarían 2.500 toneladas de basura de cerca de 9 municipios en principio, y después serían más o menos cerca de 17. Para que te des una idea, esas 2.500 toneladas serían como unas 6 manzanas por un metro de alto de basura por día. Eso es lo que dejarían en el patio de nuestra casa, donde nosotros estaríamos respirando eso y nos estaríamos contaminando 100%, y nos tendríamos que mudar toda la localidad y la zona alrededor por la contaminación de las napas, por la contaminación aérea, por la contaminación obviamente de la tierra. Claro. Así comenzaron las cosas y nuestra lucha, que son 6 meses intensos con denuncias penales contra los funcionarios que firmaron las autorizaciones correspondientes, contra el ICEA, que es una parte de la Universidad Nacional de Córdoba, que también dio informes que eran totalmente erróneos. Por ejemplo, nosotros decían que ellos, que es una zona que no es de vientos, y nosotros prácticamente somos la capital del barrilete. Claro. Tenemos todo el año viento predominante que va desde donde la ruta 36, donde querrían poner la empresa de Cormecón, hasta ruta 5. Taín, que es lo que pasó ayer, que fue que se desbordó uno de los de las paredes laterales, donde guardan todos los líquidos, todos los desechos tóxicos, todos los desechos patógenos e industriales de alta toxicidad, ayer una de las paredes se desmoronó y todo eso que quedó en el medio inundado, donde están todos estos residuos, empezaron a filtrarse por el paredón que se quebró, que se rompió, que se fisuró, empezó a salir todo, no solamente los líquidos patógenos, sino también los residuos. De hecho, tenemos una filmación hecha con dron, tenemos fotografías tomadas, y la ruta 36 se corta, no solo por el temporal que hubo allá en Villa Parque Santa Ana, que llovió 230 milímetros en 2 horas a la madrugada, que se inundaron casas, a todos nos entró agua de alguna u otra manera, mucho, poco, más o menos, pero a todos nos entró agua. Hay casas en la parte más alta, que es en Mi Valle Gol, que es donde está el autódromo Cavallen, que ellos sí, porque nunca les hicieron los desagües correspondientes después de haber hecho la obra de un puente que se hizo para entrar al autódromo, les entró hasta 1 metro de agua en algunas casas. Esa gente fue evacuada, fue solucionada, el agua ya salió de las casas, todo lo que perdieron se las recuperará, pero bueno, eso es una cuestión que no es menor, pero está salvaguardada. Lo que fue una tragedia, y es una tragedia, y está muy bien que ustedes llamen desde Jujuy, porque muchos jujeños viven acá en Córdoba, sobre todo en Nueva Córdoba, que estudian acá, los papás deben estar informados para que alerten a sus hijos, porque habitualmente no leen los diarios, no están con las noticias online, pero sí los papás está bien que estén alertados y llamen a sus hijos para que no consuman el agua de sus domicilios. ¿Por qué? Porque ayer cuando se filtra esta pared que te estoy contando de Taín, que es de residuos patógenos, sí, industriales, altamente contaminante, es para que te des una idea, yo te voy a mandar luego un video para que lo puedas viralizar y compartir con tu audiencia. Perfecto. Es como cuando vos hacías antes, viste, la masa para las tortas fritas o el pan, que ponías toda una montañita de harina, en el medio hacías todos unos huecos que te quedaban, sí, como una fosa, y en el medio te quedaba otro poquito de harina. Bueno, así, en esa fosa, estaban todos los residuos patógenos enterrados y los industriales. ¿Qué pasó? Uno de los laterales de las paredes se rompe, entonces todo lo que estaba inundado, por lo que te digo, que llovió 230 milímetros, se inundó 100% y empezaron a correr como un río todos los contaminantes y las bolsas y televisores y pilas y residuos patógenos 100% empezaron a correr al canal Los Molinos. Por eso es lo grave. Claro. La ruta 36 se corta no por la inundación, sino se corta para que nadie observe ni vea de lo que estaba desastre realmente sucediendo. Pero nosotros lo filmamos con un dron, con la gente de los campos cercanos, y bueno, yo me pude meter por otro camino, y tuvimos fotos y sacamos análisis del agua que se estaba vertiendo entrando al canal Los Molinos, con escribano, o sea que no es algo que estamos inventando, ya están los laboratorios correspondientes, en distintos laboratorios, por cualquier problema, porque esto es algo extraño, entonces cualquier cosa puede suceder. Claro. Y esa agua del canal Los Molinos, ¿quién la toma? Toda una tercera parte de la ciudad de Córdoba, de los habitantes de Córdoba. Puntualmente, Nueva Córdoba, que es donde vive la mayoría de los estudiantes, claro, que vienen de Jujuy, por ejemplo. Por eso, ayer Aguas Cordobesas sacó un comunicado diciendo que por una cuestión de precaución usaran el agua solamente con moderación por las excesivas lluvias que ha habido en la zona. Mentira, claro, porque quieren tapar el sol con un dedo. Como nosotros viralizamos el video filmado con el dron, más todo lo que te estaba comentando antes, hicimos corte de ruta, etcétera, etcétera, etcétera, Entonces vinieron legisladores de Córdoba, de la izquierda, obviamente, ningún oficialista. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Y como ahora le toca a la gente de zona sur, que estamos hablando de una barbaridad de habitantes, tres parte de la población de Ciudad de Córdoba, son 1.300.000, imagínate el monto que es, la cantidad, ahora obviamente están todos traumados, porque hoy, ¿qué pasó? La Universidad Nacional ya hoy no está abriendo por el tema de la contaminación del agua, el comedor universitario está cerrado, los colegios están cerrados, todos los que son afectados obviamente que consumen el agua de los molinos, porque otra parte de la población consume del dique de Carlos Paz, que tampoco peor, un ejemplo, claro, tampoco un ejemplo de limpieza, digamos. Sí, hoy estamos atacados por todos lados con las aguas estas de todos los colores que hay en el dique de San Roque. Claro. Entonces, esa es la gravedad del problema, ya no lo pueden tapar más. Claro. Y ¿qué pasó esta mañana? Hace un rato Aguas Cordobesa saca otro comunicado diciendo que por una cuestión de precaución, no va a haber agua, porque no saben qué líquidos de Taim, que es la empresa que te estaba comentando, sí, llegaron a la planta de potabilizadora. Claro. Pero no se puede negar, te digo, no se puede tapar el sol con un dedo, porque esta madrugada ya en Nueva Córdoba, donde están los estudiantes que vienen de todo el país, ya salían el agua marrón. Claro. ¿Entendés? Alejandra, entonces ya no lo pueden tapar más. Claro, sí. La verdad que es alarmante, ¿no? Te vamos a pedir si nos podés mandar el video, así nosotros lo reproducimos. Vos sabés que ya estamos terminando y acá la producción nos está pidiendo que cortemos. Nos gustaría poder seguir charlando, pero seguramente algún compañero de la RNMA se va a acercar por ahí también, ¿no? Seguramente. Así sí, que bueno. Yo solamente que me manden por privado un teléfono celular, así te mando por WhatsApp el video y lo pueden viralizar ustedes y compartir con toda su audiencia. Y sobre todo, por favor, precaución, porque esto es más grave de lo que se está comunicando para todos los hijos que están de toda la población jujeña que están acá en Nueva Córdoba estudiando con el consumo del agua. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Alejandra Olmos, que nos comentaba esta alarmante situación que se está viviendo en la provincia la de Córdoba, que, ¿no? Impactante, impactante. Así es. Bien, no tenemos más tiempo, Seba. Nos quedamos sin tiempo. Mechulán nos mintió a todos. Un agradecimiento nuevamente a Pachi, a Lorena también, que han estado colaborando aquí. Panchito ya terminó su comida. Se va a comer. Así que ahora se va a almorzar. Y bueno, no queremos quitarte más tiempo, Panchito. Así que, por favor, hacenos callar con una buena música. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.